guys are awesome. Another can. talk about it like mine. Who's making it up from us? Through this sheet. Musicians like to play a engine tonight. Hello to all the people who wants to be here tonight. Thank you.

trouble. Para el manejo, utilice este papel fotográfico en una temperatura ambiente general de 15 grados Celsius, 25 grados Celsius. El lado brillante revestido es la superficie en la que imprime la impresora. Cuando extraiga el papel del paquete o lo coloque en él, tenga cuidado de no rayarlo y de que no se pegue a una parte con cola de dicho paquete. We'll be right back. Yeah.